Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde, estamos en vivo en La Vox, en la 102.9 de tu dial, para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que se sumen a La Vox bajando la aplicación en www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Mucha gente que a esta hora nos está escuchando en muchos lugares. Por ejemplo, nos escuchan desde Noruega. Mirá. Así que para la gente de Noruega, ahí donde está Osorio Florio, nuestra oyente fanática de La Vox, le mandamos un beso, ¿eh? Están pendientes porque hay una nota ahora. Está todo el club de fan ahí pendiente. Mirá vos. Y le damos la bienvenida a Gastón Magallanes. Bueno, buenas tardes, Nico. Una tarde calurosa, prácticamente de verano en la provincia de Buenos Aires. Pero parece que viene el agua. Exactamente, 26 grados 9. Por la noche vamos a tener ahí unas tormentas que se están asomando desde la parte central del país y se están acercando a la zona de provincia de Buenos Aires y la capital federal, así que aparentemente en la noche vamos a tener algunas lluvias y algunas zonas del conurbano van a estar con tormenta. Bueno, así que traerá un poco de fresco, capaz. Y seguramente porque se acerca un frente frío, para esta semana se espera un frente frío, así que aparentemente vamos a tener temperaturas más otoñales. Muy bien, y a ustedes, bueno, no se olviden de engancharse con nuestro hashtag Frecuencia Fans en Twitter, en Instagram, arroba Radio Box FM, en las redes sociales, arroba Nico Di Nobile, para participar de La Última Hora, donde se viene con todo Frecuencia Fans, ¿eh? Hoy un programón. Tenemos Frecuencia Retro también, donde vamos a celebrar el cumpleaños de Luis Miguel, que fue ayer. Claro, 52 años. Así que bueno, vamos a arrancar con Luismi. Bueno, tenemos de todo hoy, así que vamos a empezar con un poco de música en esta linda tarde y enseguida volvemos en Frecuencia Show. Escuchanos por www.fmradiobox.com. En tu sonrisa y en un abrazo encuentres libertad. Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa, la gente se olvida de soñar. Digo, te está esperando, mira.

Así que algunas ternas con polémica. Algunas ternas tenemos, por ejemplo, ficción. Está el Tigre Verón por el 13, la 1518 por el 13, Monzón por el 13 y Pequeñas Victorias por Telefe. Monzón la dio Telefe también. Claro. En cuanto a lo periodístico, Intratables por América, Fuego Amigo Canal 9, Periodismo para Todos el 13, Siglo XXI ATR Telefe. ¿Qué Siglo XX? Eso fue un programa que estaba siempre por la medianoche y que era ahí la para actualidad política. Ahí por ahí puede llegar a ganar la nata, me parece a mí. Yo creo que Periodismo para Todos tiene... Intratables termina, viste, que después de no sé cuántos años sí. Al aire, termina definitivamente. Exacto. Y vuelve a Animales Sueltos. Exacto, Animales Sueltos político, ¿no? Porque estaba sí, el la legendario mesa, Animales Sueltos... La mesa redonda con periodistas de la política. Exacto. Y se confirmó que el que va a estar sentado a la diestra o a la siniestra de Fantino va a ser Nicolás Wiñaski. ¿Sí? Sí. ¿En Canal 2? Sí, en América, sí. Mirá vos. Así que, bueno, va a tener un equipo fuerte, parece, ¿no? Bueno, bien. Está todo lo que tiene que ver con la política. Claro. Está tremendamente fuerte. Pero es un bombazo esa noticia. Se va de... No, igual sigue en TN. Ah, sigue en TN. Sigue en TN. Hace una participación. Claro, sí. Viste que ahora hay muchos que están trabajando en TV Pública y en América, o en América y en otros programas. Sí, y... sí, por ahí pueden ser... tranquilamente puede ser panelista estén en distintos, por ejemplo Leuco está en Radio Mitre, claro, que es del grupo Clarín, y está en La Nación, claro. Ah, en La Nación también está Leuco, no sé. Ah, claro, más. Leuco padre. Bueno, vamos a seguir después con los Martín Fierro, sí. Tenemos mucho para, hay polémica, vamos a hablar muchísimo de eso hoy, pero bueno, ahora vamos a hacer una nota internacional. Vamos a hablar con el líder, el vocalista de A Tempo. Esta banda de amigos que surgió en plena pandemia. Suenan bárbaros. Que suenan, ahí están sonando. Increíblemente. Pone la piel de gallina, mira. Un poco más alto. Banda buenísima. Y vamos a hablar con uno de los integrantes. Esta banda tiene cuatro integrantes que son Erben Pérez, que es el líder, Alexandra Taveras, Oxy Meléndez y Franklin Torres, a quien estamos saludando en este momento. Hola, Franklin, te habla Nicolás de Frecuencia Show de Argentina. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Un saludo y un abrazo grande para ti y para todos ustedes. Muchas bendiciones y todo ese público que está escuchando. Un gusto saludarte en esta tarde y, bueno, descubrir un poco de qué se trata A Tempo, porque hay un antes y un después, ¿no? Contanos un poquito cómo es la precuela de A Tempo. Pues A Tempo fue un proyecto que nació de la pandemia. Sí. Fue un momento muy duro para, bueno, puedo decir, hablo en nombre de todos los artistas, fue muy, muy, muy duro. Sí, había sí. mucha incertidumbre, no sabía qué iba a pasar. Y entonces, pues, Erben se acercó a mí y me dice, ¿por qué no hacemos un proyecto? Vamos a hacer algo en lo que la pandemia va pasando, ¿no? Y entonces llamamos a Ozzy, llamamos a Alexandra, y ahí fue cuando hicimos la primera canción que hicimos. Uh-huh. Y cuando la terminamos dijimos, wow, ¿sabes qué? Tenemos algo en las manos, es algo especial, porque vamos a tirarlo al mundo, vamos a seguir para adelante y que A Tempo sea parte de la carrera musical. Sí, sí. Y así fue como nació todo, vaya, empezó todo así como... ¿Ustedes se conocían de antes? Ellos tres llevan ya muchos años trabajando con Mark Anthony, en la banda de Mark. Yo entré reciente, no tan reciente, hace 5 años ya que estoy con él, y así fue como nos conocimos todos. Uh-huh. Formando parte, digamos, de Mark Anthony, de la banda de Mark Anthony. Exactamente, así es. Vos sos ahí vocalista, ¿no? Sos uno de los que hace voces. Sí, exactamente. Alexandra y yo somos parte de los coros. ¿Y cuál fue la primera canción que hicieron como A Tempo? ¿Cuál fue? Fue la primera canción. Erben se acercó y dijo, a mí me encanta esta canción, ¿por qué no hacer una versión en español y hacerla en salsa? a ver qué pasa. La canción era With or Without You de YouTube, grupo YouTube. Sí, sí, ni más ni menos. Exacto, y sí. Exactamente, tremendo, tremendo grupo. Y esa fue la primera canción que fue, como le dije antes, fue como que la pruebita, ¿no? La prueba para ver qué salía, qué sonido sacábamos. Sí, sí. Y así fue como nos dimos cuenta, digo, wow, aquí hay algo, o sea, tenemos algo en las manos. Algo grosso. Algo, sí. Algo grosso se estaba gestando ahí. Exactamente. Y de ahí, pues, seguimos para adelante. A mí, toda mi vida me ha gustado escribir, me ha gustado componer. Y entonces fue ahí que empecé a agregar mis temas a la banda. Y de ahí fue que nació Solo Sin Ti, que fue el primer single que salió oficialmente. Ahora le vamos a decir al operador que ponga un poquito de fondo los temas que vas diciendo. Así la gente se va enganchando. ¡Ah, qué chévere! Sí. ¿Los temas los escriben todos vos los escribís, los temas? Hasta ahora hay dos que están ya afuera, después Solo Sin Ti, y el último que puso usted, que es No Te Me Vayas, también lo escribí yo. Entonces está La Vereda, que se lo cantó Ozzy, que él es el trombón de nosotros y también vocalista. Y está Ya Me Enteré, que fue una versión que se hizo en bachata, que era de una balada del grupo mexicano Rake. Sí, sí. Y de ese lo cantó Alexandra. Sí, me hubiera gustado componer ese, pero no fui yo. Ahora, el nivel musical es sublime. Sí, sí, un nivel es altísimo. Increíble. Sí. ¿Cómo definir? Bueno, es que yo, gracias a Dios, cuento con el talento de estos tres grandes. O sea, yo los admiro muchísimo. Irving y Ozzy son tremendos productores, sobre todo Irving, que está como que a cargo de toda la producción musical. Yo los admiro demasiado y para mí es un honor poder compartir carrera con estos tres grandes. Sin duda. Y el ritmo de ustedes es una mezcla de bachata con salsa, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo definís? Yo diría, si todo el mundo me pregunta, ¿qué son ustedes? Porque esa es la pregunta del siglo. ¿Qué son ustedes? Porque lo mismo hacen ritmo tropical, claro, que bachata, que salsa. O sea, ¿en qué se define? Yo digo que Atempo es la definición de Atempo es tropical. Tropical caribeño. Tropical. Ese es tropical caribeño, claro. Exactamente. Uh-huh. Porque en eso se define lo que estamos haciendo. Se van a dar cuenta que cuando saquemos el álbum, que ya viene por ahí ya, el álbum completo, la mayoría de los temas son salsa. Porque bueno, ya que, o sea, venimos de trabajar con uno de los íconos más grandes que existe en lo latino, que es Mark. Claro. Pues ya como que tenemos esa, ¿cómo se dice? Esa influencia, ¿no? Claro, esa impronta en el... Marcada. Exactamente. Pero sí, definitivamente Atempo es tropical, Caribe. Nosotros representamos todo lo que es el Caribe, sí. La mejor música para escuchar, una música que se lleva en la piel, que se lleva en la sangre, ¿no? Exactamente, eso, así, como bien dices, eso se lleva en la sangre. Sí. Es imposible no sacarlo, sí. ¿Por qué le pusieron Atempo al grupo? ¿A qué se debe el nombre? Pues es una historia graciosa, porque nosotros estábamos pensando, okay, vamos a hacer el proyecto, se va a sacar y vamos para adelante. Necesitamos un nombre, algo que nos identifique. Claro. Entonces, al otro día por la mañana, Alexandra, hacemos una reunión y ella dice, yo me acabo de levantar y soñé con el nombre Atempo. Y creo que es perfectamente para nosotros. Porque sí. Atempo significa volver al tiempo. Volver al tiempo en el tiempo de metrónomo, o sea, claro, puedes, sí. Tiempo musical. Exacto. Empiezas en un ritmo y entonces puedes ir más suave o más rápido, pero vuelves y regresas, claro, otra vez al primero. Y exacto. Yo dije, no, o sea, dijimos todo, ese nombre está perfecto, está bien pegajoso y como define todo lo que tiene que ver con la música. Claro. ¿Y cuándo va a estar listo? Así fue como nació. ¿Cuándo va a estar listo el álbum? Pues el álbum, todavía no tenemos una fecha exacta, pero ya eso viene por ahí. De hecho, seguimos produciendo. Estamos en medio ahora mismo de 4 o 5 canciones más. Y el álbum va a tener entre 12 y 14 canciones. Ah, vale, o sea, bien, estamos, bien. Estamos en eso. Sí, sí, prontico vienen sorpresas por ahí que vamos a estar filmando y vamos a estar preparándonos ahora en mayo. ¿Tienen IG? Y nada. ¿Pero? ¿Tienen Instagram? ¿O Instagram? Sí, claro que sí. Sí. Ahí nos pueden seguir. ¿Cómo es? A Tempo Band Oficial. Perfecto. A Tempo Band Oficial. Ahí que nos sigan ahí. Y siempre nosotros agradecemos por el apoyo que se nos da. Ustedes están presentándose así en forma... ¿están haciendo teloneros de Marc Anthony en los recitales? Todavía no hemos... todo eso se está planeando. Todavía no tenemos fechas porque todo está en negociación ahora. Claro. Pero puedo decir, y hablo en nombre de todos, que... para el año que viene, ya Tempo, deberíamos estar ya dando conciertos ya. En forma individual, a Tempo van. Sí, sí, sí, de forma individual, exacto. Claro. Como banda, digamos. Exactamente. ¿Y qué tiene planificado? Sí, ¿tiene planificado presentarse primero, bueno, donde en Miami, en los lugares donde se mueven ustedes, ¿no? Pues creo que vamos a... ¿cuál es la palabra? O sea, que vamos a estar primero, creo que vamos a estar viajando más por Europa. Ajá. Creo que va a ser la primicia por allá. España, por ahí. Exacto, España, tienen Italia. Muchos fanáticos tienen en Europa, tienen sí. Muchos fanáticos. Sí, sí, sí. Sí, Noruega, hombre, también, gracias, ¿no? A Dios. Sí. Sí, también, Noruega. Gracias a Dios, que la gente le ha encantado la música. Siempre nos ponen videitos bailando, cantándola en fiestas. O sea, de verdad que es increíble el cariño y el amor que hemos logrado con sí. con el público, de verdad. Claro, y además va a ser increíble sentir ese encuentro con el público frente a frente. Para ustedes va a ser, me imagino, una cosa increíble. Sí, eso a mí, es que yo a veces pienso en eso y de verdad se me eriza la piel, porque es algo que siempre he querido. Desde que empezamos el proyecto, nosotros cada vez que estamos juntos, estamos grabando, estamos produciendo, estamos haciendo algo, siempre, siempre decimos, wow, ¿qué vamos a sentir en ese momento? Claro. Cuando se levante el telón. Imagínate cuando se levante el telón acá en Argentina. Que acá el público es muy, sí, muy efusivo. No, sí, no, además nosotros tenemos mucha gente que nos quiere ahí sí, en Argentina. Sí. Estamos locos por visitar Argentina. ¿Tienen discográfica? Sí. ¿Tienen disquera hasta ya? Ahora, hasta ahora a Tempo es independiente. Sí, independiente totalmente. Claro que siempre estamos abiertos a cualquier tipo de negociación y lo que se venga, pues se toma en consideración. Obvio. Pero hasta ahora, independiente. Tenemos que hacer gestiones para traerlos. Vamos a hacer las gestiones para traerlos, así que nos vamos a quedar por favor. Y cuando empiecen a tener recitales, los traemos para acá. Y de paso vienen a la radio. Claro, también. Pero cuenten con eso. Perfecto. Seguro, seguro. Mira, esta es la primera radio, es la primera radio de Argentina que está pasando los temas de A Tempo, Así que tenemos que tener cuidado. Eso es la primicia. Qué honor. El programa Frecuencia Fans, que nos escuchan en todo el mundo, en todos los lugares. Wow, qué increíble, hermano. No saben lo que de verdad me alegra. Sí. Y vamos a qué rico. Vamos a decirle que ustedes también tienen página web, que es www.atempoban.com. Que tienen una página Exacto. increíble también, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, sí. Y están en todas las redes sociales, bueno, como dijo antes Gastón, en Instagram. Exactamente, A Tempo Van Oficial. Uh-huh. Ahí está, esa es. Bueno, Franklin, para terminar, nos gustaría que saludes a toda la gente que te está escuchando desde distintos lugares, a todos los fanáticos, y que les dediques un tema, y yo me imagino cuál va a ser ese tema que les vas a dedicar a la fanaticada, como se dice en el Caribe, fanaticada. Y el saludito para la gente de Frecuencia Fans. Claro, y el saludo para la audiencia de Radio Box y Frecuencia Fans. Ah, pues, sin más, ahí les va un saludito para Frecuencia Fans y ¿cómo es? Radio Box. Radio Box. Radio Box, ahí está. Pues ahí les va, acá Franklin de Atempo, se les quiere mucho, se les aprecia, no se imaginan el cariño que tenemos y el agradecimiento tan inmenso que sentimos por todo el apoyo que se nos ha dado desde que empezamos, que cada uno de ustedes ha puesto su granito de arena para que Atempo hoy y mañana podamos ser mucho más grandes. Gracias a todos, de verdad, muchos besos, bendiciones, que todos estén bien. Y sin más, no te me vayas. Bueno, y un saludo a Alexandra, a Erben y a Oxy, ¿eh? Exacto. A tus, serán dados, serán que son, dados. Que ya, es, más que una banda, son como hermanos ya, ¿no? Bueno, y muchas bendiciones para este proyecto, ¿no? Es familia. Sí, sí, muchísimas eso, gracias, eso es importante, que las bendiciones sean para ustedes también, porque están trabajando mucho y, bueno, se lo merecen. Y la música reconforta, gracias, el alma, ¿no? Así que, más esta eso música. Eso es, eso es, eso es. Así es. Bueno, la música es, como dicen, la risa, la sal de la vida, la música es, imagínate, es todo. Exacto. La música es todo. La música, y más en estos tiempos que hace tanto falta la música. Exacto. ¿Eh? Estoy 100% de acuerdo. Bueno, no te me vayas entonces, Atempo Band, para toda la gente linda que está escuchando Radio Box en el mundo. Gracias nuevamente, Franklin, y nos vemos pronto. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Que pasen muy lindo día. Y saludos a toda la gente de por ahí. Eso. Hoy desperté llorando así perdido en tus palabras, recordando cada beso que me dabas. No sé qué hacer si te me vas. No, piénsalo, amor. Sabes bien que tu alma y la mía son lo mismo. Somos tú y yo, no te despidas que me parte el corazón. Bueno, un saludo a toda la gente de Unidos por la Música que nos estuvieron escuchando. Gracias por el apoyo y excelente nota con Franklin. La verdad que sí. Un genio, un capo. La calidez humana, ¿no? Lo mejor para Tempo Band, que son todos músicos de Marc Anthony. Claro. Nacieron de la banda de Marc Anthony. Claro, y como él dijo, debido a la pandemia, que la pasaron tan mal, que no tenían conciertos, obviamente que al no tener conciertos se les complica el tema de los cobros, sí, ¿no? Sí, sí, entonces imagino. Ahí empezaron a gestar este proyecto como propio. Los cuatro, y bueno, surgió A Tempo Band. Bueno, vamos a seguir hablando de los Martín Fierro. Dale. El tema del día, todos están ahí haciendo apuestas, quién va a ganar uno, quién va a ganar el otro. Sí. Ya había dicho, la terna de conductor, te estaba diciendo recién. Sí. Está bastante picante, hay seis nominados. Seis nominados. Lo que pasa que no hay ficción en la televisión, entonces hay muchos programas de realities. Sí, hay mucho entretenimiento. Y entonces, bueno, sobresalieron mucho los conductores, ¿no? Sí. Y bueno, en humorístico de actualidad va Bendita por Canal 9, que Bendita ya es un clásico, que es muy mirado, tiene un muy buen rating por lo general. Hacen entre 6 y 7 puntos todas las noches y no es poco para Canal 9. Es el programa líder de Canal 9. Del canal, sí. Exacto. Y con un Beto Casella que cada vez bueno, tiene más seguidores en la radio, está en Rock and Pop y es un gran conductor. ¿Con quién compite? Compite con No es tan tarde por Telefe, que No es tan tarde es de Pavlovsky. No tuvo mucha repercusión en el programa. Después está Polémica en el Bar por América. Y en Deportivo tenemos El Show del Fútbol por América, Pasión por el Fútbol el 13. Y que vuelvan los potreros de la TV pública. Ahí hace muchos años que viene ganando Pasión por el Fútbol. Claro. Que está bueno, yo lo miro ese programa porque me divierte mucho Pagani. Claro. Y me parece que se matan ahí. Y además el Pollo Viñolo es buen conductor. Están los de Boca, están los de River. Sí. No dura mucho el programa, media hora, pero... Pero los escuchás discutir. Te divertís. Son todos los periodistas deportivos partidarios, ¿no? De varios clubes. Clubes más importantes Pagani de Argentina. Pagani de Boca. Claro. Y está Nico Distacio que de River. Claro. Después en conductor masculino, miren, Santiago del Moro, Marcelo Tinelli, Darío Barassi, Mariano Yudica, Marley y Guido Casca. Todos grosos. Sí. El que menos posibilidades tiene ahí me parece que Yudica, ¿no? Bueno, en interés general va a estar peleado almorzando con Mirtha Legrand por el 13 y PH podemos hablar por Telefe. Después está Vivo para Vos, que es de Canal 9. Ojo que es un programa que la gente... Es un programa que está bien hecho, porque es un programa que empezó en la pandemia y se deja ver. De Julián Weich y... Sí, sí, es un programa que entretiene un poco, es pasatista, claro. ¿No? Pero PH y Almorzando con Mirtha, que lo hizo Juana, van a estar ahí. Sí, pero para mí, mira, la fiesta la hace Telefe. Y gana PH. Y Telefe exigió algunas ternas... Por ejemplo, quiso separar las ternas de Big Show, que nunca existió. ¿Vos votás, no? Y Talk Show, para los Gardel. Ah, para los Gardel votás. Y Talk Show y y Reality. Sí. Reality Big Show, para que puedan ganar La Voz y Masterchef. Claro. Está hecho a propósito. Porque quieren el Martín Fierro para Masterchef. No. Y el, la Martín Peña de Fierro. Morphe. Claro, la Peña de Morphe, ¿en qué rubro está? Está en el rubro musical. O sea, está Festival País de la TV Pública, La Peña de Morphy, Los Mamones, el de Jay Mamón. Ojo Los Mamones. Y también. Pasión de Sábado. Ojo Los Mamones porque fue un programa de culto. Yo creo que Telefe va a y Aptra van a agasajar ¿cómo se dice? Recordar que está el premio Martín Fierro de Oro. Que puede ser para Rosin. Un premio póstumo. Sí. No sé, bueno, él como conductor no está. Pasa que él es conductor, productor. Recordemos que es productor de Es Por Ahí en América TV. Escritor. Dicen que él escribió la novela de Claro, la de Telefe, la nueva. Claro, él no lo escribió, sino que hizo, tiene la idea. ¿No? La idea, la idea claro. Por eso el canal le tuvo que pagar $50,000. Claro. Así que fue un tipo muy... $50,000 es el premio, claro, que muy inteligente. Va a ganarlo el que gane el reality de los famosos. ¿Cuánto? El hotel de los famosos. $50,000. Claro, van a ganar 10 millones 10 millones de pesos, claro. Bueno, los que estuvieron ahí muy acaramelados es la bailarina esta colorada, que nunca me acuerdo el nombre, Laura creo que es. Melody. Igual con... eso está todo, es guionado el programa. ¿Sí? Está guionado, entonces, bueno, hay cosas que no se... Como dice el corte de Bendita que dice Ricardo Ford, está guionado y son malos actores. Es muy sí. Bueno. Pero, bueno, mostraron escenas ahí medias Kenchi. Sí, sí. Y ahí ayer entró uno que no lo conoce nadie. Yo digo que es el reality devaluado. Entró un tal el 8. ¿Quién es? No sé. ¿Quién es este tipo? Bueno, seguimos con los Martín. Seguimos con los entretenimientos y conocimiento. 100 argentinos dicen, los 8 escalones, pasapalabra por Telefe. Y quién sabe más de la... Argentina los por ocho, la TV los pública. Ocho escalones, yo creo que va a ganar los 8 escalones de acá a China. Sí. O 100 argentinos dicen que Barassi fue revelación en el año pasado. Sí, por eso está en el rubro, están dos rubros, revelación claro. Y conductor. Tema, son todos pesos pesados, mira, en Big Show, La Voz Argentina, Showmatch y Trato Hecho. No, está hecha Saterna para que gane La Voz, no le van a dar a Showmatch. Sí. Después está Tinelli, Reality. Tinelli es más, no creo que vaya este año. Porque sabe que no va a ganar nada. Reality Bake Off, Masterchef Celebrity y Corte y Confección. Gana Masterchef. De aquí sí, también. Bueno, después hay una terna de jurados. Sí, está todo el jurado de La Voz, el de Masterchef. Cantando 2020. Y el de la Academia. Sí. Gastronomía, Cocineros Argentinos, Cuchinares, que mañana por Canal 9, cuando lo conducía Ariel Palacios. Uh-huh. Ariel Rodríguez Palacios. Es nueva Saturno también, ¿eh? Sí. Viaje y turismo, modo selfie, por el mundo, resto del mundo, labor... Pero están buenas las nuevas... ¿Cómo es Saturno? Viaje y turismo. Viaje y turismo. Modo selfie, que es por América. Es bueno ese programa. Sí, es muy bueno. Por el mundo de Telefe, que obviamente es muy gracioso siempre que Marley iba con alguien. Y resto del mundo, que está muy bien hecho, lo hizo Emilia Tías el año pasado, hoy lo está haciendo... Muy bien lo está haciendo. Fedeval, no me salía el nombre. Lo hace bien. Sí, muy bien. Bueno, después Labor Conducción Femenina, Verónica Lozano por Cortá por Lozano por Telefe, Karina Mazzocco a la tarde por América, Florencia Peña, Flor de Equipo, y Juana Viali por Almorzando con Mirta Legrand. Ojo que... ahí va a estar entre Florencia Peña y Juana Viale, me parece. No, Juana Viale no le va a... ¿Así que se lo dan a Verónica Lozano? Es más, las ternas de hoy la dieron a conocer en el programa de ella. Bueno, mira, Labor, Conducción Masculina, Darío Barassi, Santiago del Moro, Mariano Yudica, que está de más para mí, Guido Casca y Marley. Ah, y Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli, olvídate. No, ahí creo que va a estar entre Casca Barassi. Y del Moro también. Del Moro nunca ganó. ¿Nunca ganó un Martín Fierro? Me parece que no. Me parece que uno el año pasado. No, creo la que anterior. Sí ganó en cable, me parece, o en radio. En radio. En radio, ¿no? Sí. No, porque él cuando el programa que hizo anterior nos llegó a ser nominado por la pandemia, que era ¿Quién quiere ser millonario? Pero creo que había ganado uno por Intratable, me parece, ¿o no? Después lo vamos puede a buscar. Puede ser. Después lo vamos a buscar. Bueno, Labor Periodística Femenina, Marisandino, Canal 9. Porque siempre el de conducción... Lo ganaba Tinelli, sí. Lo vino ganando Tinelli hasta el año pasado. Sí. Que la verdad que ya, viste, aburre, porque Tinelli es muy buen conductor, todo, pero que Aptra le dé la posibilidad a otras personalidades como Del Moro. Que te digo, no creo que Guido Casca este año se va a excusar y no va a ir a la yo imagino que invitado, no. No va a ir porque sabe eso. Tuvo un año difícil, sí. Y tiene un año... particularmente difícil por todo lo que viene pasando con el fútbol. Sí. Tiene muchos problemas económicos la productora. Claro. La única figura que tenía se le fue, que es Listorti. Figura. Que se, bueno, digamos. Pero se le fue una... Sí, se le fue la mano derecha, el 2 de la FLIA. Claro. Y ahora, bueno, va por un nuevo formato este año, que bueno, que tienen muchas expectativas, pero bueno, hay que remarla, ¿no? Sí, pero el tema es que si siempre hace lo mismo. No va a ser bailando, va a ser otro formato que es muy... Con cantando, ¿no? Muy bueno, no, es un van a participar cantantes que van a ser juzgados por un jurado de 100 personas. Sí. Mira, acá hay un nuevo rubro, cronista movilero. A ver, ¿qué están ahí? Muy bien, ¿eh? Guillermo Paniza por Telefe Noticias, es un gran movilero. Fabián Rubino de América, crack. Y Santiago Sellén por Nosotros a la Mañana. Santiago también tiene una carrera, estuvo con Verónica Lozano y con Leo Montero en su momento, en el programa que hacían por la mañana. ¿Cómo? AIM, exacto. Bueno, y después panelistas. Paulo Cablan, Martín Candalaf y Yanina Latorre. ¿Messi gana Yanina Latorre? No, hay que ganar la Pablo va a ganar Paulo Cablan por Telefe. Mira que Yanina Latorre es picante. Se destacó mucho en ese panel. Sí, actor protagonista de ficción. Facundo Arana, Pequeñas Victorias. Luciano Cáceres, La 1518. Marco Antonio Caponi por El Tigre Verón. Muy buen, si no... Le iba a spoilear, pero muy buen actor. Al menos muy bien. La Mote no está nominado, ¿no? No, Julio. No, La Mote no puede estar. Porque era de madera. Ni él ni el otro, como se llama. Pero Cáceres sí actuó bien. Sí, Luciano Cáceres es muy buen actor. Bueno, actriz protagonista de ficción. Entonces, ¿los actores quiénes son? Actores tenemos Julio Chávez por El Tigre Verón. Marco Antonio Caponi por El Tigre Verón, Luciano Cáceres por La 1518 y Facundo Arana por Pequeñas Victorias, que no fue un programa muy visto. No, aparte de Arana tampoco es muy buen actor. Tampoco. Bueno, pero Julio Chávez, señor actor. Sí, está ahí entre Julio Chávez y Caponi. Bueno, después actriz protagonista de ficción, Agustina Cherry por La 1518, Julieta Díaz por Pequeñas Victorias, Lali González, la paraguaya, revelación en La 1518, y Natalie Pérez por Pequeñas Victorias. Como que fueron las dos tiras que compitieron. Actor de reparto, Alberto Ayaca. Apache, Telefe, no sé qué es el Apache. La ficción de... Que la de Carlitos. Y Diego Cremonesi por El Tigre Verón. Es también muy buen actor. Rolly Serrano por La 1518. Actorazo, Rolly. Bueno, después actriz de reparto, Leticia Brediche por La 1518. Sofía Gala por El Tigre Verón. Muy bien actuada por Sofía Gala. Y Florencia Raggi por Monzón. Bueno, después tenemos... Ah, revelación. Darío Barassi. Jay Mamón. Ricky Montaner en la voz. Mavo y Ricky, déjame. Cualquiera. Déjame joder. Así que seguramente lo gana o Jay Mamón o Darío Barassi. Labor humorística, Campi por Flor de Equipo, Roberto Moldaski por Trato Hecho y Patricio Muzio por La Peña de Morfi. Bueno, sigue. Bueno, muchas ternas, son 36. Así que hay muchísimas más. 15 de mayo, Hotel Hilton, 600 personas en una fiesta muy esperada. Sí. Es solo la televisión, porque después se dividió ahora, ¿no? Es radio y televisión. ¿Cortina musical está? Cortina musical, ahora vamos a buscar. Claro. Así después pasamos a saber cuál es la cortina. Ahora, mientras tanto, vamos a escuchar otro temita en esta tarde. ¿Con quién vamos ahora? Camila Cabello. Y no se vayan de ahí, que se viene Luis Miguel en Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans con un montón de artistas, pero envíen su audio al número... 11-6400-7047 y en arroba Radio Box FM, tanto en Instagram y en Twitter, nos mandan mensajes. Muy contento del oyente que se llevó el huevo de Pascua. Sergio. Gigante, el huevo, se habrán empachado hoy. Qué rico. No había uno para nosotros, ¿no? Trajimos la semana pasada acá, pero... No había otro. No. Después lo vamos a pedir. Vamos. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love. Baby. Continuamos en esta hermosa tarde de Frecuencia Show. Ya se está como yendo el sol, ¿no? Sí, se está cayendo. Los días es como que se van achicando un poco y sigue la temperatura bastante alta. Sigue en 25 grados y obviamente que está entrando este frente frío desde el sur y va a provocar algunas lluvias por la noche. Así que se esperan más o menos para las 22, 24 horas de esta noche algunas lluvias en la provincia de Buenos Aires. Un 19 de abril de 1987 se emitía por primera vez Los Simpsons. ¿Eh? Sí. Una de las series animadas icónicas que todavía sigue en pantalla. Y para celebrarlo, se instauró el Día Mundial de Los Simpsons. Claro. Que se celebra cada 19 de abril. Mirá. Y por eso Star Más, la plataforma, va a repasar algunos de los momentos imperdibles que vivieron estos personajes. Y de esta temporada, los primeros 8 episodios de la temporada 33 ya están disponibles exclusivamente por Star Plus, que va a emitir también nuevos episodios cada miércoles. Y todas las temporadas anteriores, desde la 0, desde la 1, claro, en adelante, también están disponibles. Si te querés hacer una maratón de Los Amarillos, tenés para darle ahí. Es que la gente lo mira, es como el Zorro. Yo jamás, es como los... jamás me senté a ver un capítulo de los... ¿Nunca? No. No, no, no, vos tenés que verlo, Homero. Homero te sorprende. Te sorprende con... Yo veo reflejada a algunas personas. En algunas actitudes lo ves a Homero. Es como que nunca me enganchó, no sé. Bart tiene muchas cosas de chico de antes. No de chico de ahora, de chico de antes. Del chico de los aparte 80, los están, 90. En realidad ellos no crecen, no, están siempre iguales. Inquieto, claro. No pasa el tiempo. O se nota el tiempo. No. No les pasa el tiempo, ¿no? Siempre están igual. Siempre es la misma época, sí. ¿Cuánto viven? Siempre es la misma. O sea, no cumplen años. No sé cuánto tiene cada temporada, cuántos capítulos. Claro, Homero sé que cumple los años el 5 de mayo. El 5 de mayo. Al menos en la cédula de conducir dice data de cumpleaños del 5 de mayo. Sí. Pero bueno. ¿Y Bart sigue siendo adolescente? Sigue siendo. No, sí, niño. Niño. O sea, no sé, ¿y Lisa? Lo mismo, sí, lo mismo, sí. Y Maggie sigue siendo, sí, bebé. Chupete. Claro, Maggie sigue. Por eso no avanzan los capítulos, porque... No avanzan en edad. Claro. Es como que siempre se mantienen en la misma... Claro. En el mismo tiempo. Y cada capítulo es una historia distinta. Sí, cada capítulo. Pero el tema es que hay cada ocurrencia que vos decís, no puede ser. Y hay cosas que tiene Homero que vos decís, no puede ser. Da, más que yankee, da argentino. Recordemos que Matt Groening está casado con una argentina. Sí, el creador, ¿no? Exacto, el creador de los Simpsons está casado con una argentina. Y tiene muchas cosas. Él dijo que creó los Simpsons con los personajes de su infancia. O sea, con un tío, con un vecino, con los compañeritos del colegio. Más de uno, más de su entorno en la niñez, es hoy un personaje de los Simpsons. El intendente, el presentador de la tele, sí. Cada amiguito Milhouse. Bueno, Nelson tienen las características de sus amigos. Una serie que trasciende el tiempo, ¿no? Trasciende el tiempo. Y así los idiomas. 35 años ya, ¿no? Desde el 87. Todo un éxito. Hasta ahora. Vamos a escuchar otro tema más y enseguida volvemos. No se olviden de enviar su audio. Exacto, lo hacen al 1164007047 o en @radiobox.fm. A ver, los fans de Luis Miguel, ¿qué tema quieren para festejar sus 52 años? Claro. 52 y un día. Y a ver si anuncia gira. Claro, está más flaco. Si anuncia gira. Nuevo look. Implantes, claro. Pelo, está bien. Yo también, cuando me quede sin pelo, ya me voy a implantar. Pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte sin querer. A la primera persona

a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e Hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en La Box, en la 102.9 de tu dial, compartiendo nuestro clásico semanal. Si quieres enviar tu audio, lo haces al 1164007047, bueno, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, y Radio Box FM en Facebook. Enseguida vamos a Frecuencia Retro, hoy con Luis Miguel, que cumplió 52 años, ¿eh? 52 años y un día. Así que como lo hacemos todos los años, lo festejamos acá. Exactamente, con los mejores clubes de fans. El club de fans no nos mandó la torta, ni los globos, ni nada. Esperábamos eso. Esperábamos, pero bueno. Porque el club de fans de Cristian Castro nos manda... Estuvieron flojeris. Tortita. Flojeris, sí. Ahora cuando es el cumpleaños de Cristian Castro, vamos a... A tirar la casa por la ventana. Sí, como se lo merece. Luis Miguel, solamente vamos a pasar un tema. Un tema solo, porque no solo nos mandaron nada. Un tema, después el resto... Otra Así cosa. Que ya saben, las abeleras, ¿cómo es? Las riberitas. Si quieren que hagamos un especial, nos mandan un algo. Bueno, vamos a hablar de un nuevo centro cultural. Las Mangueras. Un nuevo espacio que tiene nuestra ciudad, que es el Centro Cultural RE, que queda en Garibaldi 228, en Quilmes. Uh-huh. Y para que nos cuente un poquito acerca de este lugar, de este nuevo reducto de la noche de Quilmes, vamos a hablar con Enrique. ¿Cómo estás, Nicolás? Te habla. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por llamar y saludos a todos ahí en la radio. Un gusto saludarte y bueno, un poco para que la gente no sabe de qué se trata, hablanos. Hace poquito se abrió el Centro Cultural RE, ¿no? Sí, hace poco abrimos, hace 3 semanas, ya estuvo La Bomba de Tiempo, estuvo Miranda. Tenemos un microteatro, que es teatro de 15 minutos para 15 personas en 15 metros, o sea, es una propuesta cultural nueva, teatral, y aparte tenemos recitales de conjuntos muy importantes. Está bueno tener, porque acá Quilmes carecía de tener un lugar de estas características, ¿no? Más allá del teatro municipal, hacía falta un lugar así. Sí, es un lugar que puedes venir a pasar el rato, puedes venir a tomar algo, a comer, a cenar, y aparte ves alternativas culturales que son polifacéticas, ¿viste? Claro. Es muy, muy lindo, muy interesante. Estamos acá en Garibaldi 228, Pueden adquirir las entradas entrando a las redes, Centro Cultural, Club Cultural Re. Así que creo que es una propuesta que Quilmes no tenía, y bueno, estamos dándole trabajo a gente de Quilmes, y es una propuesta muy interesante porque están viniendo conjuntos, contanos bandas un poquito, de primera. Contanos un poquito qué es lo que ya nos contaste, quiénes estuvieron y qué es lo que se viene, ¿no? ¿Cuáles son las próximas? Bueno, para el sábado que viene tenemos una banda que es la número uno de tributo a Soda Stereo, que se llama El Cuarto Soda, este sábado que viene. Espectacular, sí. Y para el otro fin de semana tenemos el viernes a Tour, el sábado al Cuelgue y el domingo a Half. Ah, Half, mira, muy buen nivel, ¿eh? ¿Quién elige quién se encarga de la producción? Bueno, la producción artística desde Re la tengo yo a cargo. Yo soy el director artístico, aparte de ser el presidente del club. Y bueno, estamos tratando de generar cultura a través de esto. Estamos trayendo gente de bandas de primera, ¿no? Más adelante, en mayo, vamos a tener a la Delio Valdés. Contratando cosas de primera. Pero cerrado, pues la programación es este sábado que viene, el Cuarto Soda. Y todo el fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo, tenés estas tres bandas que son de primerísima. Sí, también trajimos a la Brecht, la vamos a volver a traer el 13. Ah, las fiestas Brecht, ni más ni menos. Sí. También estamos programando con varias fiestas temáticas que se han puesto cosas que se hacen después de los recitales. Claro. También es un lugar propicio donde uno, si uno quiere hacer un evento particular, privado, también puede hacerlo, ¿no? También puede hacerlo, porque tenemos capacidad para 800 personas, se escucha muy bien, tenemos equipos de primera, pantalla LED, VIP, o sea, es un lugar muy, muy agradable que te invito cuando quieran a conocerlo, no hay ningún problema. Escúchame, ¿qué horarios tiene? ¿Cómo esto funciona todos los días o solamente cuando hay evento? Microteatro, que es la parte de adelante, que tiene un bar propio, sí. Funciona, pues son cuatro salas de microteatro, o sea que se representan cuatro obras continuamente de 15 minutos. Ajá. Que es una franquicia internacional esta, es una franquicia que está en Londres, está en París, está en Palermo, está en Miami, y está abierto jueves, viernes y sábado. A partir de las 8:30 de la noche empieza la primera función y termina la última función. Son ocho obras, porque cambian, primero hay cuatro hasta las 10:30 y cuatro más de 10:30 de la noche a 1 de la mañana. Jueves, viernes y sábado. O sea que uno puede ir. Y luego estamos. ¿Qué tenés que sacar la entrada? ¿Uno vas o pedís para tomar algo y vas viendo el espectáculo? ¿Cómo es? Las dos alternativas tenés. Podés venir y tomar algo y sacarlas acá, que se van anunciando continuamente 10 minutos antes que empiecen las obras. Podés venir a cenar, a tomar algo gratuitamente al bar, y si querés subir, subís. Te ves una obra, bajás, tomás otra birra, un whisky o un champán. Y bueno, podés subir con la copa, inclusive a ver Gastón, tenemos que ir ahí. Tenemos que ir, sí. Tenemos que ir. Cuando digas. Cuando quieran. Y Damián también, el operador. Este sábado. Este sábado, ningún problema. Sí, mirá. Sí, aparte ven obras de teatro y después se ven al Cuarto Soda. Ah, sí, Miranda, claro, Miranda. Tocó vemos, Miranda. Vemos también. Al Cuarto Soda este sábado. Buenísimo. Bueno, muy buena idea. La verdad que hacía falta en Quilmes un lugar así, sí. Aparte, como dijo Enrique, un lugar que las principales ciudades del mundo lo tienen, Quilmes, ni más ni menos. Quilmes, que no tenía nada. La ciudad de la cerveza. No tenía nada, Quilmes no tenía un centro cultural de estas características, ¿no? Fue muy gracioso porque se había inaugurado la Brecht en Tokio el viernes y el sábado estuvo acá, o sea, de Tokio a Quilmes. Sí. Sí, aparte la Brecht convoca muchos jóvenes. Somos una gran ciudad, viejo. Claro, Quilmes es Quilmes. Quilmes es Quilmes. No hay como Quilmes. Y hasta bueno, toda la parte artística, te cuento. Nosotros tenemos dos franquicias. Una es una franquicia que es microteatro, que nos mandan los guiones, los actores, todo de Cava. Uh-huh. También vamos a empezar a contratar actores de acá de Quilmes para que hagan obras curadas por el microteatro central que está ahí en Serrano y Córdoba, en Palermo. Sí. Y todo lo que es la parte de recitales, tenemos el asesoramiento y hemos contratado al Centro Cultural Conex. O sea, claro, nosotros tenemos la misma artística que el Conex. Claro, el Conex, sí, sí. Sí, sí, sí, es la misma dinámica, digamos. Los mismos artistas, aparte. Uh-huh. Sí, sí. Que nos van pasando en la medida que tengan fechas. Y aparte tenemos una agenda propia para... la agenda Conex funciona viernes y sábado. Ajá. Y jueves y domingo y miércoles programamos nosotros. La directamente dirección con, es... Fundamentalmente dándole mucha importancia a la gente de Zona Sur. Uh-huh. O sea, bandas de Zona Sur, ¿me entendés? Claro. Artistas de Zona Sur. Artistas sureños. ¿Cuál es la dirección del lugar? Garibaldi 228. Garibaldi pleno centro. 228. Sí, sí. Enfrente que... tienen un estacionamiento también, justo enfrente de Cultural Red, tienen sí, un estacionamiento. Se está poniendo muy, la cuadra se está poniendo muy buena. Garibaldi 228. Para consultar la cartelera, hay una página web, ¿no? ¿Tienen una página? Club Cultural Red. Uh-huh. Bueno, lo buscan en las redes sociales. Exacto. Y lo encuentran. Ahí está todo. O clubre.com.ar. Clubre.com.ar. Claro, y también en las redes sociales. Ahí se compran las entradas, se consulta la agenda, Club Cultural. Y pueden comprar las entradas ahí. Genial. Bueno, repetimos entonces este fin de semana el Cuarto Soda. Uh-huh. Que va a ser un recital, ese va a ser un recital ya de más duración. No va a ser una micro obra, va a ser un recital. Claro. No, todos los recitales, uh-huh, las micro obras son de teatro. Claro. Es un lugar aparte, es el mismo centro cultural, pero está aparte. Claro. Atrás tenemos un lugar para 700 personas donde hay escenario. Uh-huh. Y donde... el Cuarto Soda viene y va a estar una hora y media. Y claro, vino sí. Miranda, estuvo una hora y media. Y claro, el Cuelgue va a estar una hora y media. Y Turf va a estar una hora y media. Haciendo su show. Half va a estar una hora y media. O sea, cantando todos sus temas. Así que son dos cosas diferentes que funcionan en el mismo lugar, en el mismo ámbito físico. Uh-huh. Bueno, te felicitamos por esta iniciativa, a vos y a toda la gente del Centro Cultural Re. Y por supuesto, nosotros acá estamos para difundir las propuestas cuando quieran. Y ustedes saben, para entrar a la agenda, clubre.com.ar. Muy bien. Ahí es donde se compran las entradas y donde son las páginas nuestras. clubre.com.ar. Y ahí van actualizando y se van enterando de los recitales que se vienen. Exacto, los recitales y fiestas después de las 12:30 de la noche. Claro, fiestas temáticas. Las fiestas temáticas como la Breche. Ajá. Uh-huh. La Breve, Club 69, la Coneja China estuvo. Ajá. Sí, sí, son fiestas. Son todas fiestas muy muy reconocidas a nivel internacional. Claro, son internacionales. ¿El valor aproximado de la entrada? Y es según el espectáculo, según el espectáculo. Ejemplo. Por ejemplo, para el cuarto Soda está en 1.500 pesos. Mm. También pueden adquirir la entrada acá por boletería, o sea, claro, está abierta la boletería el mismo día del espectáculo, si no por la tiquetera. Se puede comprar por tiquetera. O sea, a través de nuestra página te lleva la tiquetera. Perfecto, uh-huh, perfecto. Bueno, Enrique, te agradecemos mucho y bueno, cuando tengamos alguna otra novedad, hablamos nuevamente acá en Radio Box y en Frecuencia Show. Es un placer escucharlos, es una radio que es muy escuchada y aparte vamos a tener una agenda muy, pero muy completa. Tenemos que tener contacto continuamente para que ustedes lo difundan. Por supuesto, así será. Bueno, un abrazo, gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos. Bueno, vamos a ir a visitar. Centro Cultural Re, Garibaldi 228. Así que, bueno, ahí tienen fiestas, teatro, todo. De algo todo único en Quilmes, algo que Quilmes necesitaba y algo que también... ¿Y quién está detrás de todo esto con sus cosas, con sus artistas? Gustavo Piglia. Un saludo a Gustavo, que nos está escuchando. Que nos escuche siempre, no solo cuando mete el chivo. Claro. Lo queremos mucho. Que venga acá. No, él quiere hablar, sí, quiere que nos llame y nos habla del Cuarto Soda que tiene. Sí. El Cuarto Soda que también tuvimos oportunidad de verlo en Dunque. Claro. Mm. Bueno. Pero bueno, ya vamos a ir a visitar el Club Re. Ahora vamos a escuchar. ¿A quién? Anita con este temazo. Doble T, ¿no? Anita con Anita, doble T. La brasilera. Dime cómo hacemos.

Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en La Box. Viste que hay días, está el día de la pizza, está sí. El día del helado, el día de los Sims. Están todos día los días. Simpson. Y este 24 de abril es el Día Mundial del Pancho. Mirá, hablando de la salchicha. El próximo domingo, 24 de abril, se celebra el día de un clásico de la comida callejera. El pancho, también conocido como hot dog o perro caliente. Qué rico, un panchito con mostaza, papitas, de la estación de Quilmes. Los ingredientes que lo componen, que no sabemos qué son, claro, lo han catalogado como una de las preparaciones más populares del street food a nivel local. Es como cerdo, es carne no de cerdo. No sabemos bien de dónde viene la... ¿La salchicha? La salchicha. Sí, creo que es un derivado de la carne porcina. Sí. No sé, no sé. Es como el paté de o el picadillo de carne. Es rejunte. La morcilla es sangre. Sangre con la sangre de la vaca. ¿Sí? Claro. Mezclada con... La morcilla es la sangre de la vaca. Claro, le mezclan con grasa. La mezclan, sí. Con esa grasita. Y tiene bueno, así que el día del pancho, el 24 de abril, anda, comete un buen pancho. Un panchito, así que esos 24 panchos que le meten de todo, ¿viste? Domingo. Están los panchos, ¿no? Gigantes, sí. Claro, un super pancho. Entonces, bueno, las pancherías van a estar a full y más los que están en la calle. Tenemos que conseguir canje de una panchería hasta el domingo. Sí, para los miércoles que viene que nos traigan acá un par de claro, panchos. Que vengan, que hagan acá un... Unos panchos a... Y de paso venden acá. Hablando del pancho, ¿qué pasó con el panchero de sanatorio? A la salida del colegio. ¿El panchero no está mal, el panchero de sanatorio? ¿Qué pasó? Ah, no. Por la pandemia. Ah, por la pandemia puede ser. Desapareció. Mandamos un saludo al panchero. Sí. Así que bueno, 24 de abril, Día Internacional del Hot Dog. No hubo noticias de las chicas que salieron en la foto, ¿no? No hubo repercusiones, nada. ¿No? ¿De quién? De la foto de, no, se de Leo Alturria. Se mediatizaron en el, viste, hay dos, tres días. Que busca fama. Claro. Así que, qué mejor que fotografiarse con algún cuasi famoso. Claro. Leo Alturria, ¿ves? Estaría para el Hotel de los Estaría Famosos. Para el Hotel de los Famosos. Estaría para meterlo ahí. Recién separado de su novia Liz Italiani. Claro, tiene que meter un trago. Algo así. Tiene que meter. Claro, tienen que meter un... Tienen que conseguir un travesti. Un travesti, claro. Bueno, una... sí. O un trans. Un trans. No sé cómo se dice. Sí. Así que... Para ser más inclusivos, ¿no? Pero bueno, en otras ediciones de Gran Hermano hubo. Sí, transgénero. Sí, hubo un... Hablando de Gran Hermano, parece que... Una chica que vuelve el formato, parece. Gran Hermano... Que tienen ganas de volver a hacerlo. Tiene que volver. Hacia fin de año, lógicamente van a hacer un casting. Bueno, Big Brother Brasil está desde aquel tiempo y todos los años se hace. Sí, acá, y es bueno, muy, acá salen muchos artistas. Acá se discontinuó porque, bueno, lógicamente fue decayendo el claro. interés del público. Como pasa, son formatos que van decayendo. MasterChef Celebrity fue bajando también. Claro. Esta última edición no pegó tanto como la primera. Claro. Lo mismo, bueno, fue pasando. Bueno, ahora hicieron la tercera, cuarta, ahora la de la revancha vendría a ser, con integrantes de las tres temporadas. Claro, sí, pero bueno, es un formato que por ahí quieren hacer descansar, por eso están buscando otro formato para Del Moro. Sí. Y sería Gran Hermano sería ideal. Sería Gran Hermano. Sí, sería ideal. Así que van a desempolvar ese podrían caso. Hacer el gran cuñado, ¿no? Creo que lo intentó hacer Tinelli el año pasado y no pasó nada. No le salió. Lo tuvo que desarmar enseguida. Sí, no le salió. Creo que el año pasado hubo elecciones, ¿no? Y lo que pasa es que no le daba mucho a Cristina Kirchner. viste, claro, que le daba poquito. Y el público del 13 es un público que no es kirchnerista. Claro. Entonces es como que, no, viste, cuando haces algo partidario o algo... En cambio, cuando le pegás a todos, creo que la gente tiene más aceptación. Sí, cuanto más opositor. Sí, pero no, cuando sos más neutral, que le das a todos y no te importa nada. O sea, a mí me gusta esa clase de programas, que no hacen política partidaria. Pero hoy ves que tenés varios canales o programas que tiran para un lado o para el otro. Sí, eso es verdad. La radio está comprobadísimo. Te lo puedo asegurar con... Sí, sí. Radio 10 es... Radio 10 por accidente la escuché y es terrible. Sí, si sos K, te encanta. Ahora, si no sos K, no la podés ni escuchar. Y si sos nivel intermedio, tampoco la puedes escuchar. Uh-huh. Por eso mejor quédate, ¿dónde? En la box. En la box, obvio. Y llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. FMRadiobox.com. miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Continuamos en Frecuencia Show hasta las 19. Después se viene Frecuencia Retro con todo. Si querés mandar tu audio, hacelo al... Lo haces al 1164007047, www.fmradiobox.com y en @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter, nos encontrás en redes sociales. Tienes que enviar a pedir por tu artista y tema favorito. Exactamente. Este sábado 23 de abril en el Doc Aras de Exaltación de la Cruz, ahí donde fue la boda del Montaner, ¿no? Sí. De Ricky era. Sí. Ricky Montaner. Ricky. Y la chica, no me acuerdo. Sí. Steffi Reutemann. Steffi Reutemann. Ahí se va a producir la boda de ni más ni menos Jorge Lanata y la abogada. Exacto. Elba Marcovecchio, ante 120 personas. ¿Eh? Sí. Esto va a ser, parece que va a ser una fiesta así tranqui, parece que no va a haber, a pedido de los novios, no va a haber baile, sino va a haber música. Exacto. De fondo, cierta pero música. Pero se van a casar por iglesia, dice. Claro, seguro, supongo que la ceremonia la hará. Porque ahí, ¿no? Dice Eva Montevecchio, quién es, cómo piensa y qué siente la abogada, que el sábado 23 de abril logrará que por primera vez el periodista ateo diga sí quiero ante los ojos de Dios sus orígenes, cuánto le costó superar la muerte de su marido, que tenía 34 años cuando ella enviudó. Claro, porque es vivo. Con dos bebés. Uh-huh. Así que bueno, Jorge Lanata que reincide, porque él tuvo otros matrimonios. Sí. Así que, bueno, un casamiento a toda pompa. ¿Eh? Uh-huh. Parece que están muy enamorados. 61 años tiene Lanata. Claro. Y ella creo que... Y ella... 48, ¿no? Sí. Y bueno, después... 45 tiene. Claro, después se vendrá... El programa, ¿no? Más adelante. Sí. Para mayo vuelve con Periodismo para todos. Y recordemos que fue nominado hoy, ¿no? Exacto, es uno de los nominados por Mejor Programa Político. Vamos a escuchar otro tema en Frecuencia Retro. Vamos a artistas que pasaron fugazmente y dejaron un hit. Toco y me voy, ¿no? Podríamos fueron decir, un hit y chao. Claro. Como por ejemplo este, ¿no? Que vamos a escuchar ahora. ¿Quién es? Chris Durán. Que era, no sé, de procedencia... Española, ¿no? Sí, pero era español, pero me parece que medio alemán. ¿Sí? Yo le había hecho una nota en el año 90 y pico

muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí. Se vienen varias cosas en Netflix en el mes de mayo. Por ejemplo, El fotógrafo y el cartero, El crimen de Cabezas, es un documental que tiene que ver sobre el asesinato de José Luis Cabezas. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. También se viene la temporada 3 de ¿Quién mató a Sara? Una serie que estuvo muy buena. Las dos primeras temporadas al menos estuvieron electrizantes. Y se viene el fin de un clásico, del Marginal. La quinta y última temporada de esta serie argentina. Sí, parece que ya no hay más. Que estuvo muy bien hecha, realmente. Incluso la 4 logró un nivel de producción bastante impactante. Porque, lógicamente, que Underground, al asociarse con Telemundo, tienen una plataforma de producción más grande. Así que... Y se filmó en plena pandemia, sí, ¿no? Las dos temporadas juntas. Así que bueno, todo esto, entre otras cosas, mucho que se viene en Netflix, que tiene todos los meses novedades. Y nuevas temporadas de series. Está muy buena ahora Anatomía de un Escándalo, que es una miniserie de 6 capítulos. Hay una, puede ser, que tiene que ver con el atentado a la AMIA, o sí, hay una que es, o a la Embajada de Israel. Pues puede ser una nueva. Que sea un documental. Me parece que hay una. Hay documentales, por ejemplo, el de Cabezas va a ser una docuserie, ¿no? Claro. Un documental. Así que, bueno, novedades que nos mandan de Netflix para todos. Ahora vamos a escuchar otro artista que pasó. Neck, en realidad, bueno, Neck tuvo una temporada exitosa ya por los 90. Artista italiano. Y se hizo muy conocido con el tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Laura no está. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua. Ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé, yo solo no me basto. Quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Oh, nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Creo que es lógico, por más que yo intente escaparme, ella está. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, a ver quién arranca Frecuencia Fans en un instante, ¿eh? ¿Quién arranca hoy? Vamos a ver, ¿hay convocatoria o no? Frecuencia Fans, el hashtag en Twitter e Instagram, a ver si Kim Yu-Yang. Kim Yu-Yang. Kim Yu-Yang. ¿Pidieron a Kim? ¿Qué pasó con Kim? ¿Desaparecieron? No pidieron más a Kim Yu-Yang. Los que están ahí firmes que vuelven locos, Cepeda. Cepeda, sí, las Cepeditas. No pueden... Que cuando cumple años Cepeda, esperamos el ágape de las Cepeditas. Claro, las Cepeditas. Bueno, hoy profundo dolor en el ambiente artístico por el fallecimiento de una de las actrices más longevas. Exacto. De la escena nacional, Hilda Bernard. 101 años. Sí, toda una vida dedicada al cine, al teatro, a la televisión. 70 años de carrera. Sí, impresionante, ¿eh? Creo que junto con Mirtha Legrand, de las más longevas que tenía el espectáculo. Sí, sí. Así que bueno, toda la colonia artística, como se dice en la jerga, la está despidiendo en las redes sociales. Sí, el año pasado había tenido COVID, tuvo una CV, uh-huh. Todas las tuvo, pobre Hilda. Creo que bueno, estaba en un geriátrico, me parece. Claro. En estos momentos. Bueno, vamos a escuchar el... ¿Tenías algo para...? No, tenemos que, bueno, que las redes sociales están con todo, con el tema del Consejo de la Magistratura en cuanto a lo político en Argentina. Sí, las noticias políticas del día. Esto va a traer cola. Lógicamente, todos los días la Argentina da un tema nuevo, ¿no? Sí. Y bueno, estamos en periodos turbulentos. Periodos tramposos. Turbulentos, tramposos, sí. Mafiosos. Sí. Y la gente es tolerante con todo el arco político, ¿eh? Porque no, en otro momento hubiesen salido a la calle, hubiesen salido a las cacerolas, hubiesen salido un montón de cosas. La gente está muy muy tolerante con respecto a lo político. Sí, no está sumisa. Sí. Y no viste que antes hacían la marcha en todo sentido, ¿eh? No hablo con este gobierno, sino que hablo tanto del gobierno anterior de Mauricio Macri como de este gobierno. Con todas las falencias, con todas las jugadas, los entramados raros que hicieron unos y otros, la gente está muy sumisa. Así que bueno, pero mucha cola hoy. Bueno, lógicamente todos van a estar hablando, los noticieros, los canales de noticias, de este tema del Consejo de la Magistratura, que bueno, la verdad que uno mucho no entiende. Claro, pero bueno, son los que eligen los jueces. Tiene que ver con eso, que les importa, ¿por qué? Porque no quieren... No quieren ir presos. Claro. El Consejo de la Magistratura lo que hace es ubicar los jueces, crear jueces, ¿sí? Y obviamente que ellos designan el rumbo. Lo que quiere el gobierno, y más que nada la vice, lo que quieren es poner sus jueces. Es manejar el rumbo de la justicia. O sea, tiene que ser equitativo. Tiene que haber un 50 de un lado y un 50 del otro. No puede ser que siempre la política esté desequilibrada. Uh-huh. Tiene que ser un 50 y un 50. Para que sea más transparente, para que sea más... o que los jueces los elija la gente. Que entren en las boletas, no sé. Como sea. Sí, como eligen a los diputados. Exacto, que se haga otro tipo de o que se haga algún referéndum o algo así. Pero que sea más transparente todo. En vez de buscar la transparencia, se buscan las jugadas. Como te decía hoy, en los autos locos estaba Pierno de Oyuna y Patam. Que si se enfocaban en la carrera, ganaban. Pero se enfocan en la trampa. Y cuando alguien se enfoca en la trampa, termina perdiendo. Y el que pierde es el pueblo. No pierde los participantes. Los únicos participantes que perdemos somos el pueblo, ¿no? Sí, sí. Ellos se pelean, ellos se sacan los ojos y nosotros estamos en el medio. ¿Tenemos pronóstico? Tenemos pronóstico del tiempo para el día de hoy en la provincia de Buenos Aires. Esperan algunas lluvias a partir de las 22 horas. Para el día de mañana ya vamos a tener otras temperaturas. Entra un frente frío. Así que vamos a tener una temperatura para el día de mañana que ronda los 22 grados de máxima, 14 grados de mínima. Para el día viernes esperan nuevamente lluvias con 19 grados de máxima, 8 de mínima, ya empieza a bajar un poquito. El sábado va a haber muy buen tiempo con 22 grados de máxima, 16 grados de mínima. El domingo también buen tiempo, 22 grados de máxima, 17 grados de mínima. Y toda la próxima semana agárrense porque viene la lluvia, así que aprovechen para lavar ropa el fin de semana. Aprovechen para hacer las cosas que se pueden hacer con buen tiempo y sol, porque vamos a tener el lunes lluvia con 22 grados de máxima, 14 grados de mínima, martes 22 grados de máxima, 16 grados de mínima, y el miércoles también. Toda la semana próxima llueve. ¿Toda? Toda la semana próxima. De lunes a viernes. Bueno, preparen los paraguas. Preparen el paraguas y el piloto. Bueno, gracias Franklin, nos dice... Nico, mil gracias por la entrevista, hermano. Bendiciones. Bueno, un placer haber estado con uno de los líderes de Atempo Band. Y semejante obra musical, ¿no? Sí, cantan muy bien. Bueno, nos vamos a ir con Luis Miguel. ¿Y qué me dijiste que va a abrir Frecuencia Fans? Porque hay Sabela, ¿no? Bueno, y metamos algún tema seguimos de Atempo. Descubriendo, ¿no? Descubriendo artistas, ¿no? Bárbaro. A Atempo están los audios ahí. Bárbaro. Están todos, entonces, ¿cómo me dijiste? Hoy podemos escuchar un poquito, a ver, vamos a escuchar. Buenas, ¿cómo va? Soy Andrew, estoy mandando este mensajito desde Jujuy, los escucho desde aquí. Hey. Y me encantaría que por favor suene mi artista favorita, que es Sabela, en Frecuencia Fans, con su último single, Ya no me quiero ir. Es un tema precioso. Y nada, se lo dedico a todos los amoriños en el mundo, a ustedes para que la conozcan y la disfruten tanto como yo, y les mando besos a todos. Adiós. Vamos a escucharla entonces, ¿no? Sí, vamos, la escuchamos. Ya cerramos Frecuencia Show y abrimos Frecuencia Fan con esta artista, porque estamos descubriendo... Adela. Sabela. Nosotros descubrimos artistas a través de este programa. Estamos conociendo a muchos artistas y bandas. Y eso está muy bueno. Como dice la Chiqui, Frecuencia Fans trae suerte. Trae suerte para los artistas. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país y también del mundo. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias Gastón, como siempre. Gracias a vos, este dúo, viste, no nos despegamos. Imbatible. Así que, bueno, no tuvimos noticias del deporte hoy. No tuvimos. Hoy juega Boca. Sí, ganó Racing. Independiente ayer. Empató. Lastimosamente. Pero bueno, es como perdió que Vélez. Está muy acelerado el fútbol porque, bueno, es año mundialista. Por eso hay esta semana prácticamente juegan... Tenemos que comprar la camiseta de la selección. Están jugando muy seguido. Algo me dice, porque yo todos los mundiales me ponía la camiseta azul. Algo, y como soy hincha de Independiente, la albiceleste no la uso nunca. Este año voy a usar la albiceleste. Ya empezaron las apuestas por la camiseta de Maradona que usó en el Mundial 86. Ya están haciendo cuatro apuestas. Palos 200 la base. Sí, van en fortuna, Fortuna. Bueno, nos vamos con Sabela entonces, para la gente que la pidió, y nosotros nos vemos el miércoles que viene Antes que nada, saludos a la gente, como siempre, a Graciela, que nos escucha. Graciela, Marianela, Margarita, Cintia, a Fiore. A todos. Un beso grande y nos vamos y nos vemos el miércoles, entonces, a las 5 de la tarde en Frecuencia Show.